Nació siendo inmortal, sin su nombre no hay historia, ni horizonte sin su estrella. La palabra sincera hablará de él, cabalgando por los siglos. Su ejemplo persistirá inquieto, siendo la luz, siendo pueblo. Es un fragmento del poema Fidel, siendo luz, pueblo eterno, de Gustavo de la Torre Morales, miembro de la Asociación de Cubanos Residentes en Cataluña, José Martí. Muchas cosas muy interesantes. Pa' dentro. Papá, lengua, ábreme el camino a mí. Pa' dentro. Vamos a buscar respuesta al universo. Pa' dentro. La fuerza, la paz, la calma, los ancestros. Cuba Información. Bienvenidas, bienvenidos a Cuba Información. Nuestras tertulias de hoy estarán dedicadas en exclusiva a abordar el trabajo de cooperación sur-sur que lleva a cabo Cuba en el mundo, particularmente en Argentina. Y contamos con la presencia de Claudia Camba, presidenta de la Fundación Argentina Un Mundo Mejor es Posible, y de Javier Garijo, responsable de proyectos de la asociación Euskadi-Cuba. Comenzamos Cuba Información Radio. Tenemos el inmenso placer y honor de recibir a Claudia Camba, que es una gran amiga de Cuba Información, de este programa, y una activista, yo diría activista por los derechos humanos en Argentina, por la solidaridad entre los pueblos. Vamos a conversar en esta tertulia de hoy sobre la cooperación cubana en su país, en Argentina, que ella coordina a través de la Fundación Un Mundo Mejor es Posible, que ella es precisamente la presidenta de esta organización. Claudia, estás haciendo una gira de conferencias, de charlas, estás también en un intento, bueno, de conseguir apoyo para un proyecto emblemático ahí en tu país. Cuéntanos un poco sobre esto. Bueno, primero encantada de estar por acá. Me siento en casa cada vez que llego aquí. Estoy haciendo una gira buscando apertura de cooperación y de solidaridad y también un frente de apoyo al Hospital Dr. Ernesto Che Guevara, que es un hospital que se fundó en Argentina hace ya 8 años, producto de ser parte de un proyecto de cooperación de la República de Cuba en Argentina, que se llama Operación Milagro. Es un proyecto de salud visual mediante el cual se interviene y se opera gratuitamente de la vista a personas que sufren de cataratas y que van a quedar ciegas cuando en realidad con una operación muy sencilla vuelven a ver o recuperan la visión que perdieron. Este hospital tiene poco tiempo, estamos hablando de un plazo de pocos años, pero también hay una trayectoria anterior de la cooperación cubana que coordináis desde la Fundación. Cuéntanos un poquito. Sí, la cooperación cubana en Argentina, bueno, digamos en esta nueva etapa de cooperación cubana que empieza a partir de la Batalla Ideas allá por el año 2000 y que se funda primero en Venezuela y luego sigue hacia América Latina a través de los acuerdos de entre Venezuela y Cuba y luego en los acuerdos del ALBA, en Argentina entra en el año 2003. En una primera instancia con el programa de alfabetización Yo Sí Puedo y luego con la Escuela Latinoamericana de Ciencias Médicas, que también estaba desde antes, pero se fortaleció, digamos, a través de las becas que se coordinaron con la Fundación y posteriormente simultáneamente con Operación Milagro desde el año 2005. Uh-huh. O sea, ya hace más de 12 años que estamos trabajando en cooperación con Cuba, o Cuba con nosotros. Uh-huh. También tenemos a nuestro compañero Javier Garijo, él es el responsable de cooperación al desarrollo de la organización Euskadi-Cuba, que es precisamente una de las organizaciones del movimiento de solidaridad que tratan de aportar, de apoyar esta cooperación cubana en Argentina, a la propia Fundación Un Mundo Mejor es Posible de Argentina, en una especie de, bueno, lo que se ha llamado cooperación triangular, es decir, que en una de las instituciones o países del llamado norte se financia o se ayuda a financiar estos proyectos realizados por un país del sur, Cuba, en otro país del sur, en este caso Argentina. ¿Cuál ha sido el papel, Javi, de Euskadi Cuba y de otras organizaciones de eso que llaman el norte? Bueno, yo creo que las asociaciones del norte en estas experiencias de solidaridad sur-sur, de apoyo al desarrollo de los pueblos por parte de los pueblos, partiendo de el respeto y el apoyo a las propuestas de desarrollo que tienen, ¿no? Desde el norte, el acompañamiento único y exclusivo que se está haciendo es la búsqueda de recursos para llevar adelante estas propuestas, estas misiones. En el caso de la Operación Milagro, los vínculos establecidos entre Cuba y Argentina muestran cómo Cuba apoya a diferentes países a llevar a cabo sus propuestas de desarrollo. La experiencia comienza viajando personas de Argentina a Cuba para ser operadas, operaciones de cataratas y de pterigium, pero no solamente quedan en eso, sino que a través de la Escuela Latinoamericana de Medicina se forman profesionales de la salud, profesionales argentinos, que regresan a Argentina y se vinculan con la recuperación de la salud de las personas de su pueblo. Entonces, es una muestra de apoyo al verdadero desarrollo de los pueblos, porque no se crea una dependencia de un pueblo hacia otro pueblo, no se crea una dependencia ni responde a una estrategia de cooperación o de desarrollo de un país que pone el dinero y hay otra gente que lo acepta y que al aceptarlo, porque realmente lo necesitan para llevar a cabo diferentes propuestas, muchas veces se ven obligados a perder parte de su identidad, de su ideología, de su propuesta y sumarse a algunas imposiciones externas que desde la cooperación se están llevando a cabo en países del sur. Uh-huh. Sin embargo, bueno, parece que no existe o no existiría el clima político más adecuado ahora en Argentina para una cooperación cubana en ese país, ¿no? No sé si en momentos anteriores, pero desde luego ahora con Macri, con el neoliberalismo en estado puro, no creo que sea precisamente el momento más dulce, ¿no, Claudia? Bueno, digamos que no, pero como esto no es una cooperación hacia un gobierno, sino que es hacia una asociación, o sea, hacia el pueblo, creo que los pueblos sí pueden seguir cooperando y deben seguir cooperando, no digo que sea obligación de Cuba, pero sí el apoyo político, creo que es indispensable porque es un momento de resistencia. O sea, nosotros a veces discutimos, bueno, ¿cuál es nuestro rol en este momento? Porque fue cambiando, ¿no? O sea, ¿cuál es el proyecto y cuál es el impacto social y político del programa en Argentina en una época donde estaba el ALBA en expansión y uno de nuestros objetivos políticos era que Argentina se sumara al ALBA, ¿no? Entonces, hasta tanto eso sucediera, el ALBA se construía desde el pueblo, que es lo que hacemos cotidianamente. Ahora el objetivo es, además, resistir al neoliberalismo y resistir a esta embestida de la derecha que viene como casi continental, y en algún punto con esta resistencia también creo que estamos haciendo un frente de apoyo hacia Venezuela y hacia Cuba, ¿no? En este abrazo entre los pueblos. A nosotros aún no nos han golpeado en forma directa el gobierno en sí, más que obstaculizar algún que otro envío de medicamentos o insumos, porque todavía le estamos resolviendo un problema. En este momento Macri está, en estos tiempos, empezó a avanzar en los recortes en los derechos de salud con un programa que se llama CUS. En Argentina el derecho a la salud está en la Constitución y es universal. A nadie le deben preguntar en un hospital público, ni pedir documento, ni preguntarle si tiene un seguro médico o no lo tiene. Lo tienen que atender, inclusive si sos extranjero. Eso se acaba. O sea que hay un retroceso en algo que era un derecho adquirido desde la época de Perón, ¿no? Desde la década del 40, por lo cual venimos cuántos años atrás. Bueno, nuestro hospital también es un centro de resistencia a eso, pero además, como cada vez operan menos, decirte que hay días que las colas de gente que busca una consulta en el centro oftalmológico dan vuelta a la manzana. Entonces, quizás hoy no somos su objetivo, ¿no? Seguramente mañana lo seremos, pero por eso es tan clave abrazarnos entre los pueblos. Y en esta gira que estoy haciendo, no es solo buscar cooperación económica, que por supuesto la necesitamos y mucho, porque todos sabemos el peso económico que significa para Cuba, un país bloqueado y además azotado, como fue azotado por el huracán Irma, que aún así siga apoyando para que ese hospital no se cierre, ¿no? Pero además del dinero que necesitamos para seguir adelante, también hace falta que nos unamos entre los militantes de los diferentes continentes, de armar frentes de apoyos a las misiones y a las cooperaciones, porque a veces en Europa no todos conocen lo que Cuba hace en América Latina y en África y en tantísimas partes del mundo, ¿no? A veces pasamos el documental del hospital y la gente se sorprende y a veces no entienden. Porque en Europa a veces la gente está formada en la caridad, no en la cooperación, en la solidaridad. Es, te doy lo que me sobra, ¿no? Y Cuba nos enseña todos los días que la solidaridad es otra cosa, es compartir lo que tengo. Y lo que tengo es la salud, es la educación que el socialismo construyó en ese pueblo y lo comparte con otros pueblos del mundo. Por eso creo que en la gira no es solamente buscar un apoyo económico, sino también un apoyo político, un frente, gente que se quiera sumar a la prensa de las misiones, gente que se quiera sumar a ayudarnos a armar proyectos. Bueno, hacen falta brazos solidarios y unirnos desde todos los continentes. Uh-huh. Javi, la Asociación Euskadi Cuba, como otras organizaciones, ha colaborado directamente con, por ejemplo, con el centro oftalmológico, ¿no? Sí, a ver, nosotros hemos apoyado en la presentación de varias propuestas en coordinación con el centro Che Guevara, que han consistido en que el centro haya podido ser equipado con un láser que facilita y minimiza la agresividad de las posibles intervenciones visuales y con insumos médicos para llevar a cabo las intervenciones. Entonces, es una parte que se suma al personal médico cubano y al personal argentino formado en Cuba que lleva a cabo todas las intervenciones, ¿no? Es importante señalar también que desde el centro Che Guevara se lucha por los derechos humanos. La salud es un derecho. Es un derecho que en este caso está siendo defendido y llevado a cabo por la población de manera directa. Pero a la vez es una población que plantea al gobierno de su país que tiene que atender sanitariamente a todas las personas. Y tiene que atender sanitariamente a todas las personas a recuperar la salud cuando tienen una pérdida de esta y de manera gratuita. Así como en el centro no se cobra ninguna intervención, ningún tratamiento, ninguna estadía, ni nada de las atenciones, ¿no?, que brinda, que el Estado argentino lleve a cabo esa atención y ese cumplimiento de uno de los derechos humanos fundamentales de las personas. Claudia ha comentado que de momento no les han caído, pero exigir derechos y exigir derechos fundamentales como es el derecho a la salud hará que dentro de poco les caigan. Ojalá no les caigan nunca. Y ojalá el gobierno argentino, igual que otros gobiernos en cantidad de países, cumplan con el derecho humano de recuperar la salud a aquellas personas que han tenido la mala suerte de perderlas. Uh-huh. Claudia, por último, sigue abierta la campaña de apoyo solidario, económico, al centro. Cuéntanos un poco cómo es. Está la campaña para volver a verte, Sumate Che, que es una campaña que está por la web, www.operacionmilagro.org.ar, a donde todo aquel que quiera donar su granito de arena puede hacerlo. Por poco que sea, para los argentinos será un mundo. Y por otra parte, bueno, si quieren colaborar con, o visitar el hospital, hay muchísima gente que va a Argentina y se comunica, o para hacer pasantías y demás, estamos abiertos. Silvio Rodríguez es sin duda uno de los cantautores más laureados a nivel internacional y nacional de Cuba, tanto por sus letras como por su compromiso militante con la cultura cubana. Escuchamos hoy El Mayor, Silvio Rodríguez. De villas señoriales o barrio marginal, toda época fue pieza de un rompecabezas para subir la cuesta del gran reino animal. Con una mano negra y otra blanca mortal. Mortales ingredientes armaron al mayor. Luz de terratenientes y de revolución. Destreza de la esgrima, sucesos como un preso, Amalia abandonada por la bala, la vergüenza, el amor. O un fusilamiento, un viejo cuento modelaron su adiós. Va cabalgando el mayor con su herida. Y mientras más mortal el taco es más de vida. Va cabalgando sobre una palma escrita. Y a la distancia de 100 años resucita. Trota sobre la espuma, seguido por un mar de negros en machete y sin encadenar. Ordena su corneta el toque de adegüello y a un siglo de distancia entona nuestra canción. Y con recia garganta canta, espanta lejos la maldición. Va cabalgando el mayor con su herida. Y mientras más mortal el taco es más de vida. El profesor de la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos, Piero Gleiheses, especializado en estudios africanos, recordaba la pregunta que se hacía Nelson Mandela poco tiempo después de salir de prisión. ¿Qué otro país tiene una historia de mayor altruismo que la de Cuba en África? También la que se hizo en sus memorias uno de los mayores enemigos de Cuba, el exsecretario de Estado Henry Kissinger. ¿Por qué Cuba envió tropas a Angola desafiando a la Unión Soviética, que al comienzo estuvo en contra, a la Sudáfrica del apartheid y a Estados Unidos, su aliado? Kissinger respondía a su propia pregunta, porque Fidel era tal vez el líder revolucionario en el poder más genuino de aquellos momentos. Piero Gleiheses recuerda cuando empezó a investigar la intervención militar cubana en apoyo a la independencia de Angola y Namibia y en contra del régimen racista de Sudáfrica. Confiesa que pensó encontrar algo que empañaría la imagen positiva que tenía entonces de Cuba y de su desinterés y altruismo. Quizá alguna razón económica. Pero después de revisar durante 25 años decenas de miles de documentos, de Estados Unidos la mayoría, confiesa que se ha convertido en un admirador entusiasta de Fidel Castro, de su solidaridad y de su ética. Sin embargo, la venenosa manipulación mediática que etiqueta a Fidel como dictador necesita ocultar la gesta solidaria de Cuba en Namibia y Angola, la de cerca de 50.000 médicos y educadores y la de 300.000 soldados que combatieron el régimen criminal del apartheid, sostenido por Estados Unidos y Reino Unido. Ningún otro país en el mundo ha hecho del altruismo y la solidaridad el componente esencial de su política exterior, nos dice Piero Gleiheses, una política que tuvo y tiene el sello inconfundible de Fidel. Otro de los programas emblemáticos de internacionalismo en el campo de la educación, programas de Cuba, es el llamado programa Yo Sí Puedo, programa de alfabetización que está en, bueno, en más de 100 países del mundo, en numerosos idiomas con diferentes versiones. Recordemos que es un programa además que se apoya en el audiovisual, en vídeos. Y este programa está también en Argentina, es uno de los programas que también coordina la Fundación Un Mundo Mejor Es Posible, presidido por Claudia Camba. Claudia, con respecto al Yo Sí Puedo, a la alfabetización con apoyo o asesoría de Cuba, ¿qué es lo que estáis haciendo? Bueno, Yo Sí Puedo pasó también por diferentes etapas maravillosas. Recordar un poco que empezó en el año 2003, empezamos en conjunto con Venezuela. Por supuesto, nosotros éramos un granito muy chiquitito de arena y nos reflejábamos y veíamos lo que sucedía allá y fue maravilloso. Empezó a través de organizaciones sociales y luego se logró entrar a través de gobiernos, porque bueno, la tarea de la educación hace falta que además de alfabetizarse, después se logre, al menos que en un porcentaje alto, se articule con la escuela, ¿no? Para que no vuelvan a su condición de analfabetos. Así que en este momento el programa está en varios municipios, alrededor de 15, hay 4 universidades públicas que lo llevan adelante y 2 ministerios de educación. Hay 7 cooperantes cubanos del Ministerio de Educación y un jefe de misión. Y bueno, fue un programa también que primero, ante el cambio de gobierno, nos preocupamos, porque bueno, nosotros teníamos el programa ya casi a nivel nacional. Si bien no era presidencial, estábamos trabajando con un área del Ministerio de Trabajo muy interesante, alfabetización a los trabajadores rurales. Y eso, por supuesto, se cayó. Lo primero que Macri atacó fue el RENATEA. Se lo sacó y se lo entregó de nuevo a la corporación, a los terratenientes. Por lo cual el programa se cayó prácticamente. Nos quedamos con 2 cooperantes y dijimos, ¿y ahora qué? Pero bueno, seguimos y bueno, hubo gobiernos porque, a ver, a nivel nacional está la derecha, pero no está en todas las provincias. Y así como el golpe fue para el pueblo, también para los políticos, los gobiernos también recibieron este shock y ahora se están como recuperando y hemos logrado entrar, nos mantuvimos en un Ministerio de Educación y entramos en otro nuevo hace muy poquito en la provincia de Misiones, bueno, más los demás municipios y la fortaleza nueva, que para nosotros es una experiencia maravillosa, de entrar por universidades. Javier Garijo, de la Asociación Euskadi Cuba, que también está esta organización, está también en, bueno, en un proyecto de colaboración, en una cooperación de tipo triangular, precisamente con el Yo Sí Puedo, en El Salvador, con una propuesta que bueno, todavía no está iniciada, pero bueno, tiene buena pinta, ¿no? Llevamos varios años trabajando y presentando una propuesta de apoyo al proceso de alfabetización que se está llevando a cabo desde el gobierno salvadoreño con el apoyo del gobierno cubano en la implementación del programa Yo Sí Puedo en El Salvador. El programa Yo Sí Puedo en El Salvador en estos momentos tiene la primera fase, que es la fase de alfabetización, y el Yo Sí Puedo Seguir, que es un proceso como de nivelación, al que continúa otro proceso de nivelación y después hay una formación técnica para adquirir distintas habilidades que te puedan facilitar una incorporación laboral diferente a la que las personas han llevado en estos momentos, ¿no? Una de las características que tiene el programa de alfabetización Yo Sí Puedo y que por eso está teniendo tanto éxito es quizás una primera etapa en la que no se ve, que es la parte de asesoras y asesores cubanos conociendo la realidad de los países, de los territorios e inclusive de los pueblos en los que se va a implementar el programa, para elaborar una propuesta específica dirigida a esos sectores de población y dirigida para letrar a la gente. Alfabetizar es aprender a interpretar una serie de signos, tanto a la hora de leerlos como a la hora de escribirlos, ¿no? Pero interpretarlos desde una postura razonada y que a las personas les permitan analizar su realidad, ver en qué condiciones están viviendo, proyectar cómo quieren vivir y elaborar sus estrategias de desarrollo para lograr esas condiciones. Esa es una característica que diferencia a otros programas de alfabetización establecidos por los gobiernos. Hay muchos gobiernos en diferentes países que ahora están preocupados por la alfabetización, porque hay toda una industria básica, manufacturera, que ya no se sirve de una persona que no sea letrada. Mientras que la alternativa económica de un país ha sido la agricultura o la explotación de recursos naturales, no hace falta que una persona esté alfabetizada ni tenga un conocimiento de ningún tipo. Es explotada automáticamente. Las condiciones económicas actuales basadas en las grandes explotaciones maquileras requieren de unos conocimientos y de una alfabetización básica de las personas que los gobiernos están tratando de lograr porque tienen a sus países y a su economía vendida ante las grandes multinacionales, ¿no? Entonces, programas de alfabetización reales que busquen el desarrollo de los pueblos tienen que buscar también que su gente piense, se postule, opte y decida. Sin embargo, ahora, bueno, en el escenario complejo de América Latina, ¿no? Cuando hubo una ofensiva de todos estos programas de la cooperación cubana en diferentes países de manera simultánea, con el impulso además y el apoyo también económico, hay que decirlo, de una potencia como puede ser Venezuela, etcétera. ¿Esto ha retrocedido, Claudia, o ha retrocedido y ahora está otra vez a la reofensiva? ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo lo ves? Sí, ha retrocedido y bueno, es como que se va tratando de reubicar. Hay lugares que se perdieron y no se van a recuperar. En el caso de los médicos es más difícil perderlo porque los pueblos lo defienden más. Fíjate, Brasil con Temer no sacó el programa Mais Médicos. Uh-huh. El caso de la alfabetización es diferente porque en general las poblaciones no se dan cuenta de la importancia, o sea, es lo que uno trata de inducir y estimular a la importancia de alfabetizarse para poder salir adelante. La prioridad de las personas más excluidas de este planeta es comer. Es cómo hago para resolver la comida cotidiana. No es estudiar. Por eso el programa se llama Yo Sí Puedo, ¿no? Porque lo primero que trabaja es la autoestima, es demostrarle que sí se puede, que sí se puede seguir estudiando. Y bueno, es lo que trabaja. Por otro lado, un poco lo que decía Javier, este programa trabaja lo que es el tejido territorial, ¿no? Porque no solo se fortalece quien aprende a leer y escribir, quien se alfabetiza, sino que también se fortalece el facilitador, que en general es voluntario y que en general tiene que ver con un liderazgo en la comunidad. Entonces se va fortaleciendo el tejido social. Por eso, y tiene además una identidad latinoamericana, siempre es el contenido de este programa, o por lo menos los programas que se ponen en América Latina. A lo mejor cuando se ha puesto en Sevilla tenía otra identidad, ¿no? Pero los que se ponen en América Latina. Ahora, esto no gusta a todos los gobiernos. Por eso existen programas más tradicionales, como puedan apoyar la OEI o qué sé yo, otro tipo de programas, que son más algo que te llevan a aprender técnicamente y listo, y otros que te llevan a un pensamiento más crítico, que no quiere decir que uno conduce a esa persona que piensa de determinada manera, sino que le das la herramienta para que pueda decodificar, para que pueda leer y para que pueda tomar decisiones conscientes. Yo recuerdo una vez que Fidel estuvo en Córdoba y venía un gobernador que tenía el programa junto con, que tenía el primer convenio a nivel provincia que teníamos, y Fidel primero me pide, bueno, vamos a despachar, explícame cómo está el programa, bueno, todo lo que se imaginen para que él pudiera después despachar con el gobernador. Y yo no sabía cómo decirle que el programa no era Venezuela. O sea, nosotros mirábamos Venezuela y decíamos, ay, mi madre, ¿cómo le decimos que esto no tiene nada que ver los resultados con, ¿no? Entonces, en un momento ya, como no sabía cómo explicarle, dije, ay, comandante, ¿sabe qué pasa? Es que aquí no hay revolución. Y él me tomó la mano y me dijo, alfabetiza primero, que luego tendrás revolución. Bien interesante. Javi, hay diferencia, ¿no?, entre las, digamos, las circunstancias políticas de un país y otro. Estamos hablando, bueno, de un programa de alfabetización, el mismo programa de alfabetización con sus versiones para Argentina, donde existen un gobierno o gobiernos de un determinado signo, y otros donde, digamos, ha entrado a la izquierda. Es el caso de El Salvador, por ejemplo, donde entiendo que la comunicación y la coordinación con la base cubana es mucho más fuerte, ¿no? A ver, es totalmente diferente. Cuando yo estuve trabajando en alfabetización en El Salvador, que eran los años 90, en ese momento estaba la derecha en el país. Estaba la derecha en el país y nosotros éramos formadores comunistas, porque estábamos yendo a las escuelas a enseñar a leer y a escribir a niñas, niños y personas adultas, que ni siquiera hacíamos ese papel, porque nuestro papel y nuestras posibilidades no llegaban a dar una formación dentro de una escuela. Nosotros trabajamos con facilitadores, con promotores de educación y con educadores populares. Buscábamos cómo elaborar materiales, cómo dar pautas y técnicas para manejar un grupo, para hacer pensar un grupo, técnicas participativas de educación popular, ¿no? Y estábamos muy mal vistos. El gobierno del FMLN en El Salvador se ha planteado como objetivo de esta legislatura, que quizás no lo logra cubrir, declarar al país libre de analfabetismo. Pero un país libre de analfabetismo con gente pensante y con gente participando en los procesos de desarrollo municipal, departamental y también a nivel estatal, ¿no? Ya hablando de viejos tiempos, yo me recuerdo que una de las cosas que nos sucedía con alfabetizadores y con los grupos de alfabetización era la gran deserción que se nos daba en los grupos de alfabetización. Empezábamos con 20 personas, 25 personas, y a la semana tenías 15, y a los 15 días te quedaban 10, y luego llegaban 5. Y una de las cosas que hacíamos era ir hablando con la gente, que es también lo que se está haciendo con el programa de alfabetización Yo Se Puedo, ¿no? Un contacto muy directo y muy permanente con la población que está alfabetizándose. Y no recuerdo la palabra exacta, pero venía a decir como me enturullé. Yo ya me tupí. No puedo más, ¿no? Y dices, pero ¿qué sucede si realmente estamos trabajando con la comunidad? Son ellos quienes generan los temas, quienes buscamos las palabras para generar la reflexión, para luego deconstruirlas en sílabas y ver las letras y todo esto. Y después caímos en la cuenta. O sea, uno de los problemas que tiene la población rural en muchos lugares de Latinoamérica, por la intensidad de la luz, ¿no?, y por las condiciones del campo, de la gran cantidad de partículas que hay, era problemas visuales. La gente tenía muchos problemas en la vista. Algunos eran pterigium, otros eran cataratas, y otros simplemente era vista cansada, y la mayor parte era vista cansada, ¿no? Y los problemas visuales impedían la posibilidad de alfabetizarse de la gente, ¿no? Entonces también formamos un grupo de promotores dique de salud y optometría, que íbamos con nuestra caja, hacíamos las pruebas, pasábamos consulta de optometría, delimitábamos cuál era la deficiencia visual que había en ese momento, y a la mayor parte podíamos ya en el mismo instante dotar, o sea, prestar unas gafas. Y en ese momento los círculos de alfabetización fueron como más estables, la gente se mantenía más, la gente concluía, y la articulación, ¿no?, de una recuperación de la visión con programas de alfabetización iba haciendo que la gente se sintiera contenta, participara y concluyera, ¿no? Y era muy satisfactorio ver a gente decir, pues, mire, yo ahora ya puedo ir al banco porque puedo escribir mi nombre. Cuba Información. Este año se celebra el 40 aniversario de la fundación de las Escuelas Internacionalistas de la Isla de la Juventud en Cuba. Por allí pasaron, desde finales de los 70, decenas de miles de jóvenes de África y América Latina becados por el gobierno cubano. En uno de los actos, un estudiante, entonces de 15 años, de Namibia, agradecía la solidaridad de Cuba y narraba cómo hoy se considera tan cubana como Namibia. Ella, como otros menores de su país, llegó a la isla para recibir atención psicológica tras la masacre de Kasinga. El 4 de mayo de 1978, aviones de la Fuerza Aérea de Sudáfrica, que entonces ocupaba Namibia, lanzaron bombas de manera indiscriminada sobre un campamento de refugiados namibios en Kasinga, Angola. Murieron 650 personas. El gobierno cubano becó a más de 600 supervivientes que estudiaron en la Isla de la Juventud. Es el caso también de Claudia Grace Yusona, quien años después se convertiría en embajadora de Namibia en Cuba. Sus palabras hoy emocionan. Yo soy un fruto de la Revolución Cubana. A ella debo mi vida, pues fui rescatada por combatientes internacionalistas cubanos en Kasinga. Junto a otros niños y niñas, fui trasladada a Cuba, donde me curé, crecí y me eduqué. Y todo se lo debo a la generosidad de él, el comandante en jefe Fidel Castro. Es la historia de la solidaridad cubana con los pueblos de África que los grandes medios de comunicación, hoy empeñados en insultar al líder cubano al año de su fallecimiento, sepultan bajo una gran cortina de silencio. ¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. Cubainformación.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático. Sueño con serpientes de mar, con cierto mar hay de serpientes, sueño yo. Largas, transparentes, y en sus barrigas llevan lo que puedan arrebatarle al amor. Me trata de tragar pero se atora con un trébol de mi sien. Creo que está loca, le doy de masticar una paloma y la enveneno de mi bien. Mientras por su esófago paseo, voy pensando en qué vendrá. Pero se destruye cuando llego a su estómago y planteo con un verso una verdad. Del año 2016, la publicación The Economist publicaba un trabajo, interesante trabajo, sobre la cooperación internacional. Digo interesante trabajo, pero sin duda un trabajo interesante para analizarlo, ¿no? Precisamente por la visión, por la ideología que contiene este análisis sobre la cooperación, siempre una cooperación norte-sur, en la que, por supuesto, ni se tiene en cuenta ni se piensa en la posibilidad de que pueda darse también esta cooperación entre países del llamado sur, del mundo del hemisferio sur. Por ejemplo, el The Economist nos decía que Japón es el país o el estado que coopera con más estados del mundo, con 141 concretamente. Y hay un artículo muy bueno, interesante, pero además de interesante, yo creo que profundo y que hace pensar, de nuestro compañero Aníbal Garzón, desde Cataluña, titulado Cuba, potencia mundial en cooperación internacional, que precisamente da la vuelta a este estudio de Economist y dice que Cuba coopera con 167 países del mundo, es decir, unos cuantos más que Japón, que estaría, por tanto, a la cabeza de este ranking, si lo podemos llamar, de países que cooperan con otros países. Bueno, algo bien significativo, ¿no, Claudia? Sin sacarle nada a nadie, ¿no? Porque Cuba coopera sin llevarse un diamante, sin llevarse nada de los lugares, como hizo en Angola, ¿no? Donde solo dejó sus muertos, no se llevó ni un diamante. mientras que las multinacionales están expoliando a nuestros pueblos, y realmente la cooperación que nos llega no es más que una partecita muy mínima de lo que se llevan todos los días de las riquezas de nuestros pueblos. Yo en esta gira miraba, ¿no? Diferentes, estuve en el Vaticano, conocí, ¿no? No es que fui a reunirme, y demás, y yo decía, ¿cuánto oro, cuánta plata, cuántos muertos se entregó a América Latina y el Caribe, ¿no? Entonces, en realidad, es una partecita que nos deben devolver, muy mínima, la que nos entregan. En cambio, Cuba entrega todo sin pedir nada a cambio, y ni siquiera la nombran. Porque además del bloqueo económico, tiene un bloqueo informativo. Porque si el mundo entendiera lo que es Cuba, entonces se entendería lo que es el socialismo. Además, bueno, tú dices, Cuba no pide nada a cambio, no saca diamantes, no saca petróleo. Es el caso, bueno, de su cooperación en todos los ámbitos con Angola, un país precisamente petrolero al que se le podía haber exigido desde el punto de vista, o según estas coordenadas ya, de la ortodoxia de la cooperación de norte-sur, pero es que tampoco exige ni cambios en la política de los países, como ni planes de ajuste socialista en este caso en los países. Estamos hablando de que en muchos casos los agentes de cooperación, los que ponen la plata, y no solamente estamos hablando del Banco Mundial, sino de los propios gobiernos, yo no sé si el de Japón, pero desde luego unos cuantos de la Unión Europea, Javi, imponen sus propias condiciones para poder desarrollar proyectos, sobre todo proyectos de gran calado, de gran envergadura en los países del sur, ¿no? No solamente imponen condiciones, sino que generan las condiciones para la entrada de sus intereses económicos. Detrás de la cooperación hay hay en muchos casos una verdadera invasión económica de empresas vinculadas y relacionadas con los países que están llevando a cabo la cooperación. Además, la cooperación actual muchas veces responde a situaciones muy puntuales y muy de emergencia. Se llega, se está 3 meses y se desaparece. En esos 3 meses que se está tras un desastre, muchas veces natural, no se apoya la reconstrucción de un pueblo. Y desde luego los titulares que generalmente se escuchan de tal país se compromete a dar tanta cantidad de dinero, tal país se compromete a tal país queda en tal. Esos titulares habría que eliminarlos de la prensa, porque esos compromisos adquiridos, la mayor parte de las veces, por no decir todas, no son cumplidos. Se quedan en mera letra, en una prensa o en un mero sonido, en una radio o un sonido y una imagen en una televisión. Son compromisos falsos. Claudia, se está explorando, se está tratando de potenciar esto que se llama la cooperación triangular, es decir, que un centro como el vuestro en Argentina, apoyado por la cooperación cubana, bueno, pues disponga de fondos de países que los tienen, ¿no? Hay proyectos triangulares, por ejemplo, de Cuba en Haití con financiamiento de Noruega, etcétera. Este tipo de cooperación triangular es precisamente la que buscáis, ¿no? En estos momentos. Exactamente. Y además, en estas reuniones que he tenido en algunos sitios con explicar un poco y ver que son proyectos sustentables, que son proyectos reales, o sea, no es que uno armó un hospital para buscar plata, o sea, el hospital está y va a seguir estando. Está cooperando Cuba y está cooperando parte del pueblo argentino. Qué bueno sería que coopere Europa y que coopere un país y entonces hagamos esta cooperación triangular que de hecho sucedió cuando las Juntas Generales de Guipúzcoa, ¿no? País Vasco. Que fueron maravillosas esa cooperación triangular, donde además fue una cuestión entre hermanos, ¿no? En la que ustedes participaron y fueron, bueno, desde ahí creo que somos hermanos entrañables. Y creo que es eso lo que tiene que suceder, porque si no se convierte en una industria, la cooperación no puede ser una industria, La cooperación es cooperación y de verdad tiene que llegar a los que lo necesitan y a los proyectos que no son fantasmas. No quiero decir con esto que nosotros seamos los iluminados, pero sí me lo han comentado inclusive gente de cooperación de los gobiernos que se encuentran con este problema, que a veces las cuestiones técnicas llevan a que todo es tan técnico que se olvidan de lo humano, y lo humano, en lo humano está lo real, no lo técnico. O sea, primero lo humano y después busquémosle la técnica a eso humano y de verdad ver que ese proyecto es sustentable en el tiempo y transforma una comunidad. Fíjate el tema del hospital. O sea, Cuba no fue y dijo, bueno, pero y me voy, hago política. No, no. Cuba armó la Escuela Latinoamericana de Ciencias Médicas. Cuba primero operó en Cuba, luego en Bolivia y hasta que logró poner el hospital en Argentina, que es argentino, a donde además de médicos y médicas formados en Cuba, hay médicos y médicas formados en Argentina, porque siempre el proyecto de Cuba y de Venezuela fue, tenemos que cooperar, pero para que los pueblos continúen con esto. No fue, opero y me voy. Y creo que es lo que mismo lo que está sucediendo en Venezuela. Venezuela luego formó su escuela de ciencias médicas, tiene sus hospitales, Bolivia lo mismo. Y bueno, ese es el desafío, digamos, y es la cooperación diferente, no es una cooperación mezquina. Yo creo que estamos viviendo, después de una época de cierto retroceso en el continente, de gobiernos que han estado apoyando estas iniciativas, estamos viendo, bueno, el caso de Venezuela reciente, estamos viendo, bueno, como un resurgir de cierta esperanza, ¿no? Después de tantos golpes a la izquierda, ¿cómo lo ves tú? ¿Lo ves con optimismo, con cautela? ¿Se está pasando ya la etapa más negra o todavía quedan muchos combates? Yo creo que primero lo tenemos que leer como pueblos, a ver, ¿qué pasó en Venezuela que no pasó en Argentina, no pasó en Paraguay, no pasó en Brasil? A ver, pasó que se generó conciencia en un pueblo, que se está transformando una sociedad que cuando le quieren quitar los derechos pelea. En el caso del resto de los países, creo que se hicieron reformas que no llevaron a la toma de conciencia de los pueblos. Primero creo que tenemos que tener en claro en qué nos equivocamos para poder volver a tener una etapa transformadora. Yo creo que la derecha no se va a quedar tranquila. Me parece además que estamos en un estadio del capitalismo como en la última fase, ¿no?, de destrucción. Ya no son ni siquiera políticos o partidos los que gobiernan, sino que son las mismas empresas. En el caso de Trump, en el caso de Argentina Macri, en el caso de Brasil Temer, Macri ni siquiera es Macri, Macri es un títere. O sea, ¿quiénes son los que están gobernando realmente? Y bueno, creo que los pueblos tenemos que tener conciencia de esto, porque después de esto no queda nada. O sea, es la humanidad la que está en juego, porque es una avanzada continental. Y tengo esperanza, creo en el mejoramiento humano y creo en el empoderamiento de los pueblos. Y bueno, y creo que Fidel decía siempre que un revolucionario no puede ser pesimista. Así que debemos seguir combatiendo. Y como también dijo en otro, cuando cerró aquella charla con los intelectuales, aunque nos dijeran que mañana se termina el mundo, nuestro deber es luchar. Javi, ¿cómo ves tú esta situación? A ver, pues la veo complicada, ¿no? Me da la sensación de que hay muchos gobiernos en diferentes países que son ficticios. No son gobiernos, y no son gobiernos en cuanto que no están ahí para velar por los intereses de su pueblo y de su población. Están ahí para responder a unas órdenes y unos mandatos de grandes empresas y de grandes capitales. Frente a esa situación, realmente el que la gente estudie, el que la gente adquiera cultura, el que la gente se forme, es para ellos un peligro. No les interesa que la gente aprenda, que la gente aprenda, que la gente analice y que la gente decida. Porque en el momento en que eso se lleve a cabo, ellos van a desaparecer. Uh-huh. Entonces ellos no están por desaparecer, están por seguir manteniéndose ahí, ¿no? De ahí que propuestas que pueda apoyar la cooperación, que la cooperación lamentablemente no es la solidaridad. La cooperación es una parte, en cierta manera, que acompaña a la solidaridad, pero la solidaridad es mucho más amplia que la cooperación, ¿no? Entonces, la cooperación acompaña diferentes procesos, pero de una manera muy puntual y muy temporal, ¿no? Y desde las instancias que ponen recursos económicos para esa cooperación, pues se considera que con un proyecto de cooperación, con un programa de cooperación, con una estadía de 3-5 años en los mejores casos, ya logras dar la vuelta, cambiar, generar una propuesta de desarrollo, haber empoderado a los hombres, haber empoderado a las mujeres, haber cambiado la situación de salud, de educación, de nutrición, y no. Entonces, la cooperación puede apoyar a esos procesos, ¿no? Pero esos procesos dependen de las personas que están en cada uno de los lugares, ¿no? Pues es muy importante el trabajo directo con la gente, la participación de la gente, que la gente realmente decida cómo quiere que sea su futuro y que ese futuro no sea impuesto indirectamente a través de la cooperación. Hay muchas fundaciones particulares montadas por grandes empresas que aportan grandes cantidades económicas a la cooperación, pero esa cooperación no es transformadora. Bueno, pues para despedirnos y para despedir a nuestra compañera, amiga Claudia Camba, a Javier Garijo también, recordar esta campaña del Hospital Escuela Dr. Ernesto Guevara, esta campaña Súmate, precisamente para poner un granito de arena en el financiamiento, en el sostenimiento de este gran proyecto de la cooperación cubana, desarrollada por profesionales en Argentina, también con apoyo de algunos profesionales de Cuba, para operar gratuitamente de la visión a personas en Argentina que no tienen recursos. Así que, bueno, invitamos a todos y a todas a la participación. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Nos despedimos de todos ustedes, el equipo de Cuba Información Radio, María Iriarte en realización, Andoni Turbe en las cámaras, hoy en la tertulia Claudia Camba, Javier Garijo y José Manzaneda, en edición Ana Gil, en publicación en la web José Ángel Cuetos y Alberto Cebrián. Gracias por vuestra atención y hasta el próximo programa. Yo como soy tan sencillo, pongo en claro esta trovada. Compay, yo no dejo el trillo para meterme en cañada. Óigame, compay, no dejes. París.